triunfo, ¿no? Va a haber resistencia. Voy a tener bajas, algunas, a lo mejor pocas, pero voy a tenerlas. Y posiblemente el territorio anexado en la invasión quede más o menos devastado. Qué bueno sería lograr, es mucho mejor, mucho más eficaz, mucho menos heroico, pero mucho más eficaz, lograr por la vía de la inteligencia, ¿no? el espionaje es decir, una lectura del otro, y la diplomacia, que el otro pida la anexión, ¿no? Pero bueno, más allá del punto de aplicación específico, esta idea de pensar en términos de viabilidad y no necesariamente en términos de confrontación es interesante. Como contrapunto, es decir, esto uno no, yo no creo que uno lo tenga que convertir en nunca hay que confrontar, ¿no? En una idea de la no confrontación, sino en una idea de que la confrontación puede no ser la única vía de acción eficaz, digamos, para garantizar el desarrollo y la expansión de un proceso. Incluso con fuerzas que vienen a tratar de disolverlo a uno. Entonces, parece que el punto complejo es el siguiente. Si el suelo es un suelo de inestabilidad, uno tiene que estar trabajando siempre en al menos dos niveles. Uno en el que uno un poco ya conoce, que es en la regulación de lo que pasa, ¿no? En lo que tradicionalmente se llama la autonomía, ¿no? Los procesos de desarrollo de autonomía. Esto ustedes lo sabrán, pero por la duda lo menciono. La idea de la autonomía viene de autos, que es sí mismo, y nomos, que es ley, convención, acuerdo. Entonces, es la ley que nos damos a nosotros mismos. Es como regulamos lo que vamos, nuestra experiencia compartida. Pero es una ley, es decir, no es hacer lo que uno quiere, es que todos participemos de la ley. Una vez que la construimos, es la ley, es decir, hay que obedecernos a nosotros mismos. Si no, no hay autonomía. Ahí le llamamos otra cosa, pero autonomía es eso. Implica una disciplina, implica una primacía del acuerdo sobre la experiencia, una primacía del pasado sobre el futuro, toda una serie de cosas. Después se puede discutir si es lo que uno quiere, si es lo que no quiere, si sirve, si no sirve. Pero al menos la idea de autonomía va por ahí. También para eso queda claro, también eso aclara la diferencia con la independencia, ¿no? No es no depender de nadie, es depender de nosotros mismos. La autonomía. Pero hay una relación de dependencia, porque hay un momento en el cual más legislativo y un momento más operativo, donde uno opera de acuerdo a esa regulación. Pero ese es un plano, y ese en todo caso es un plano que también está en juego en condiciones estructurales, porque la idea era reemplazar estructuras heterónomas por estructuras autónomas, estructuras donde quien regulaba no era. Era alguien que nos regulaba a nosotros sin que nosotros pudiésemos participar de la construcción de esa regulación, a estructuras más autónomas. Pero el otro plano, el plano que se agrega al plano de la autonomía, es lo que, para lo cual nosotros reservamos el nombre de autoorganización. Es decir, el plano de constitución de eso que después se va a regular. Entonces uno no solamente tiene que ver cómo hace para regular lo que pasa, tiene que ver cómo hace para que pase. Porque si no trabaja a nivel como material de producción de lo colectivo, lo colectivo se dispersa. No es un dato que va de suyo, no es algo que uno pueda presuponer. En condiciones de estructura sí podía presuponer, que una vez que algo estaba constituido tendía a quedar constituido. En todo caso, desde ahí veíamos cómo se lo podía regular autónomamente. Digo, por ejemplo, todas las discusiones sobre el tema del control obrero o de la autogestión productiva en la fábrica partían de la premisa de que la fábrica no se iba a ninguna parte, de que los obreros no se iban a ninguna parte. Es decir, que todo el conjunto de máquinas, recursos edilicios, saberes productivos, vinculaciones comerciales y fuerza de trabajo estaban ahí, se iban a quedar ahí, iban a tener una eficacia productiva, que en todo caso se tenía que ver quién la regulaba, ¿no? Si era heterónomamente regulada por el patrón, autónomamente regulada por los trabajadores. El problema, por ejemplo, de las empresas recuperadas en la Argentina, ¿no? Las empresas que van entrando en quiebra, simplemente porque los dueños suelen encontrar más rentable transformar ese capital productivo en capital financiero y empezar a hacerlo circular a la búsqueda de la mayor rentabilidad, sea donde sea, y que son, digamos, ocupadas por sus trabajadores y después puestas a funcionar de modo autogestivo y demás, parte y trabaja todo el tiempo en el problema de primero lograr la cohesión del colectivo de trabajadores, porque nada la asegura, es decir, nada la asegura al inicio, donde no está relanzado el ciclo productivo y bueno, la gente tiene que sobrevivir de algo, entonces todos los que puedan recombinarse en algún otro tipo de esquema salarial lo hacen y solamente quedan los que no les queda otra, más que estar ahí, por edad, por baja cualificación, y muy poquitos por decisión, realmente. No hay una cultura cooperativa, autogestionaria en el movimiento obrero, no la había hasta ahora. Ahora son casi más de 9.000 trabajadores de la autogestión y algunos hace años que vienen trabajando y se vienen formando, pero lo que relata la mayoría es esto me pasó y después me di cuenta de lo que había hecho, después aprendí y después encontré nombres para lo que viví, pero ahí el problema es ese, ¿no? En el momento inicial, pero una vez que está lanzada la producción, las inestabilidades del mercado hacen que todo el tiempo se esté replanteando el tema de cómo hacemos para seguir juntos. No como hacemos para regular nuestra actividad común, sino como hacemos para que haya actividad común. Porque todo tiende a que eso se disgregue. Entonces, al menos es el trabajo en esos dos planos. El concepto de acontecimiento ¿Cómo, como cómo? el concepto de acontecimiento o el acontecimiento en sí, ¿cómo jugaría en estos dos planos? Sí. Tres. Viste, cuando vos hablabas del tema de la idea de evento y la idea de proceso, yo pensaba, no es que uno pasa de una experiencia política de puros eventos a una de puros procesos, sino que uno pasa de una experiencia política donde el centro estaba en la producción de eventos a una donde la centralidad pasa por la producción de procesos. En el sentido en el cual, en condiciones estructurales, los procesos eran procesos acumulativos y preparatorios de los grandes eventos, ¿no? El evento era una conmoción a la estructura, un golpe a la estructura, que se seguía de un nuevo proceso de acumulación, de preparación, de planificación del próximo evento, ¿no? Era una idea como de escala creciente hasta realmente, bueno, como dice el grupo este de musical italiano, hasta que todos juntos abatiríamos el sistema, ¿no? O sea, y la cosa se derrumbara, ¿no? La idea de derrumbe es una idea muy fuerte porque es una idea de ataque a una estructura, ¿no? Es decir, la acción subjetiva, la acción política era una acción crítica en el sentido de una acción de derrumbe de una estabilidad. Y de hecho casi fuera de horizonte aparece el tema de qué vamos a reconstruir ahí. Y fuera de foco también, o como punto ciego, aparece qué tipo de procesos se constituían en ese trabajo de producción de eventos, ¿no? Qué tipo de vínculos se armaban al interior de los dispositivos organizativos que se dedicaban a golpear, ¿no? O a subvertir, etcétera, etcétera. Más allá de que yo por lo menos creo que no había un error en ese momento y en esa fase de pensar en esos términos, de plantear ese tipo de jerarquías. Sí, a lo mejor el hecho de desatender completamente el día a día, ¿no? Un poco los aspectos micropolíticos del proceso, como dicen los amigos belgas que todos hemos leído. ¿No? Pero un poco la idea es que en las condiciones de dispersión, Casi uno podría pensar en la situación inversa, que un evento vale por los procesos que habilita, ¿no? Que permite o que enriquece. No vale en sí mismo por su escala, por su dimensión, por su impacto, ¿no? Porque si uno hace un análisis, por ejemplo, uno se plantea una intervención mediática, ¿no es cierto? Se plantea tener intervención en la esfera mediática, pero si uno hace un análisis detallado de cómo funciona la economía de la atención del espectador o del consumidor de mercancía informacional, se va a dar cuenta de que todo el tiempo, digamos, la lógica es que te vayan tomando por un nuevo gran evento. Entonces hay una especie de potlatch en el cual uno termina rápidamente sin nada, porque, digamos, uno logra una tapa, pero todos los días hay tapas de los diarios. Entonces esa tapa es de un día y al día siguiente va a venir otra, con otro evento. Y en realidad lo que se va forjando como economía de la atención es una economía no inercial, donde alguien no puede seguir por sí mismo los temas, sino que la idea es que un tema quede sustituido por el otro sin ningún resto, ¿no? Y en esa en esa dinámica, digo, no es esto la idea de abandonar esa esfera de intervención, sino de poder tener lectura de las complejidades que tiene ese aspecto, esa dimensión de la intervención, y pensar que eso va a valer en tanto repercuta sobre el enriquecimiento del proceso, ¿no? Entonces, si antes los procesos estaban puestos a trabajar en la generación de eventos, uno puede pensar que ahora lo que estratégicamente sería más conducente con la hipótesis de la dispersión, que insisto, es solo una hipótesis que va a haber que ir verificando, ¿no?, en la vida y la experiencia colectiva de cada uno, es poner a trabajar a los eventos en función de la intensificación de los procesos. Entonces, lo que pasa con los acontecimientos es un poco esto, ¿no? Un acontecimiento tiene valor si de él se sigue lo que Badiou llamaría un procedimiento fiel, ¿no? Es decir, una disposición militante y disciplinada a extraer todas las consecuencias posibles o explorar hasta dónde pueden llegar las consecuencias de ese acontecimiento. Si no, es algo que, por más que haya tenido una existencia intensísima, esa existencia casi coincide con su desaparición. Por definición, un acontecimiento no tiene duración. Y si no tiene duración, no afecta a los modos de vida. Y si no afecta a los modos de vida, casi queda fuera de la política. Entendida como la producción de otras maneras de vivir. Es algo que no controlas y que viene de alguna manera a desequilibrar un supuesto equilibrio, si es que lo existe. Claro, pero el tema es que antes uno podía pensar que el acontecimiento era el único factor que podía desequilibrar, ¿no? Ahora todo el tiempo uno está viviendo en el desequilibrio, es decir, el fondo mismo de la existencia de un proyecto o de una vida, si querés, porque en esto no tiene escala necesariamente, es el desequilibrio, ¿no? El cambio de condiciones, el cambio de dinámicas. Cuento un ejemplo. Un participante de una experiencia de trabajo y de apoyo a los procesos migratorios, que se llama Ferrocarril Clandestino, que trabaja en Madrid, me cuenta que un bufete de abogados que trabaja con extranjería, pero por mero interés de lucro, de interés económico, acaba de denunciar al Ministerio Civil, bueno, al ¿cómo se llama? Ministerio Fiscal, la delegación del gobierno. Sí, a una instancia estatal que yo no la reconocía, porque no hay equivalente en Argentina, pero es la que se encarga de la legislación y la circular y toda la gestión del tema de la migración. Y los denuncian por la... Ministerio del Interior. Pero no, es una Secretaría de Inmigración. Sí, supónganse que es esto. No es exactamente eso, pero supongamos. Una instancia estatal encargada de la regulación de los sin papeles, por el nivel de incoherencia que tienen a la hora de la promulgación de decretos circulares, circulares y contracirculares, que les hacen imposible a ellos su trabajo. Es decir, lo que están planteando es que el modo que toma el Estado de dar tratamiento a lo que considera el problema de la migración no es la regulación, no es una estabilización de las cuestiones y diciendo, bueno, estos sí, estos no, estos pueden, estos no, estas son las condiciones, este es el umbral, estos pasan y estos se vuelven a su país. Sino la inestabilidad constante, ¿no? La generación de una situación de excepción donde básicamente uno no sabe a qué atenerse. Un poco en menor escala sucedían cuando yo tuve que venir para acá, justo en las semanas anteriores, hubo toda una ola de expulsiones bastante, en barajas bastante resonantes, ¿no? Por ejemplo, una historiadora, investigadora, que con una beca de la Universidad Complutense de Madrid, que va con su beca por una beca corta de 2 meses, entonces bueno, no saca la visa, no va, porque no se saca visa para venir menos de 3 meses, y la mandan de vuelta. Con el plus de dramatismo que ella estaba embarazada y en todo ese proceso pierde su embarazo. Y bueno, se suceden a partir de eso, siempre cuando se instala con este funcionamiento así en serie de la agenda mediática, por lo menos en Argentina, cuando aparece un caso aparecen 5 o 6 más. Es decir, todo el tiempo está pasando esto. Nada más que como está pasando todo el tiempo, no deja de ser noticia, ¿no? Pero cuando algún caso tiene algún tipo de particularidad explotable mediáticamente por su dramatismo, se lo apoya con una serie de casos más como para expandir el sesgo de la noticia. Y lo que primaba ahí, o la problemática que aparecía, era que no había criterios claros. Es decir, todos los expulsados decían, yo la verdad que no entiendo, porque yo fui al consulado, pregunté qué era lo que necesitaba, el dinero, la tarjeta de crédito, el seguro médico. Entonces algunos sí, otros no. Esa situación como de excepcionalidad permanente es lo que empieza a aparecer como el problema, ¿no? Digo esto simplemente como un ejemplo de cómo incluso también desde el Estado va asumiendo ese modo de operación, donde no es que estabiliza y regula, sino que se vuelve un vector dentro del caos que va operando de acuerdo a los intereses del momento, ¿no? Incluso en esto, por ejemplo, en el tema del flujo migratorio, el tema no es estabilizar un criterio, sino modular un flujo, ¿no? A veces más, a veces menos, según también todo un complejo, toda la compleja variabilidad de la economía, ¿no? Que es básicamente lo que está en juego ahí cuando se trata de la fuerza laboral sin derechos, que es la del trabajo migrante. Entonces, en ese esquema, digamos, más que pensar en el punto de derrumbe de una regulación estable, uno tiene que pensar en el punto de estabilización de un proceso autoorganizado, ¿no? Que tenga la fuerza suficiente como para irse reacomodando y dando respuesta eficaz a estos a los variables intentos y además aprovechando las oportunidades, ¿no? Pero teniendo en cuenta que combate contra un enemigo de estrategias variables, no contra una estructura de regulaciones estables. Entonces, digamos, si uno hace el camino o conecta la idea de la distinción con la idea de lo común, a lo que llega es a esta idea de lo común pensado no tanto como la defensa de un patrimonio colectivo definible, sino más bien como un proceso de socialización. Es decir, volviendo al tema de reinventarse o desaparecer, ¿no? Si no es un proceso de socialización, si lo común no es un proceso de socialización, está en vías de extinción. ¿no? Porque está en vías de descomposición. Uno no puede, suponer que porque algo esté constituido va a permanecer constituido. Hay otra imagen que es interesante y clara, bastante clara en el campo de las relaciones amorosas. Ustedes lo conocerán, a este sociólogo Zygmunt Bauman. Él escribe un libro que se llama Amor Líquido y él muestra una cosa que es bastante curiosa y bastante conectable. Él dice, analiza el pasaje o la transformación de los modos dominantes de constitución del vínculo amoroso, ¿no? En lo que él llama la modernidad sólida y después en la modernidad líquida. Lo que nosotros veníamos llamando condiciones estructurales y condiciones de dispersión. Bastante cercano hasta ahí el planteo. Y él dice, el modo dominante de la experiencia vincular amorosa en condiciones de solidez era el matrimonio. Es decir, unido hasta que la muerte los separe. La acción subjetiva tenía que ver con salirse de ese esquema. Si uno no se salía de ese esquema, la inercia de la objetividad de las cosas iba llevando a que ese vínculo se mantuviese, ¿no? Sin que esto requiriese la implicación, ¿no? de los esposos. Como decía Woody Allen, mis padres estuvieron 40 años casados e incluso algunos de ellos fueron buenos, ¿no? En ese proceso. Y dice, ¿cuál es el modo dominante de la vinculación amorosa contemporánea? La pareja. ¿En qué es la pareja y en qué se diferencia del matrimonio? En que es un vínculo que tiene tantas chances de permanecer como de disolverse, ¿no? Es un vínculo en el cual, si a la larga, si tiene continuidad, es por invención subjetiva. La invención subjetiva no pasa por salirse del matrimonio, no pasa por reconvertirlo, reinvertirlo, digamos, pero que si uno no hace nada, la cuestión se mantiene, sino que pasa por poder ir cambiando para seguir estando juntos, ¿no? En un contexto en el cual cambian los trabajos, cambian los intereses, cambian los proyectos, cambian las actividades, cambian los horarios. Alguien pasa de estar en el paro al sobreempleo, alguien pasa de trabajar de mañana a trabajar de noche. Entonces se empiezan a no poder ver. Digo, y esto nada más tomando la componente de lo que puede suceder con la relación entre trabajo y relación amorosa, ¿no? Pero bueno, hay mil otras incidencias, ¿no? De lo que aparece como dispersión en torno a cómo mantener ese vínculo. Pero entonces, en esa escala como más, no más simple, pero digamos más legible, si quieren mantener un común, esos dos que se encuentran en el amor, van a tener que estar reinventándolo todo el tiempo, ¿no? Rehaciendo ese común, porque cada vez hay un contexto nuevo en el cual van a tener que reescribir el texto de ese común. Que a su vez tienen que cambiar los esquemas mentales, porque lo que yo pienso que sucede un montón es que ante la realidad cambiante que tú estás definiendo, también tienen que ir cambiando tanto los pensamientos como, no sé muy bien cómo definir, pero tus esquemas mentales tienen que ir cambiando a la vez, ¿no? Sí. Que el contexto, digamos, donde tú te estás moviendo es cambiante, porque lo que sucede mucho y más, cuanto más edad tenemos llegados a este punto de variabilidad en el contexto, es que tenemos unos esquemas que son mucho más estructurados, que no te permiten de alguna manera surfear o puentear o buscar la fuga en esta realidad cambiante. Entonces, un niño o una niña que ahora tenga 6 años o que tenga 10 años, probablemente cuando llegue a edad adulta se relacionará con su contexto de una forma mucho más adecuada, mucho más potencial y mucho más, no sé cómo decirlo, que nosotros y que nuestros padres y que nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque sí, poco a poco la realidad ha ido cambiando cada vez más a unos ritmos trepidantes. Y también tiene que cambiar tus esquemas. Sí, vamos a ver qué pasa con estos niños. Vamos a ver qué pasa. De todos modos, sí, ahí hay, por ejemplo, hay algo que es bastante interesante. en general como que la vida va por delante del pensamiento, ¿no? Y entonces uno ya vive de un modo que no está logrando pensar y tiene en general hay mucha disonancia cognitiva entre lo que uno vive y el modo en el cual uno se organiza prácticamente para vivir y el modo en el que uno piensa o procesa esas cosas, ¿no? A lo mejor algo del desgaste de la pasión militante se pueda pensar en esa línea, en la línea de que uno siente que lo que va haciendo va muy por delante de su capacidad de pensarlo, hasta de su capacidad de regularlo, de incidir por la vía de la reflexión sobre eso, ¿no? Y obviamente que eso es muy desgastante, ¿no? Porque siente que uno vive tomado por la contingencia. Pero entonces hay todo un trabajo para hacer en relación a cómo se reinventan las formas de pensar. Hay un, si quieren, cierta también movimiento del peso de lo crítico al peso de lo constituyente en el pensamiento mismo, ¿no? En el sentido de que el pensamiento constituyente sería un pensamiento muy centrado en cómo imaginar puntos de composición, cómo imaginar modos de relación, cómo imaginar modos de instaurar en cosas en la realidad, en el cual la crítica en todo caso sea un momento de ese proceso constitutivo, ¿no? Es decir, si yo me lanzo a un proceso de ensamblaje, de armado, que es experiencia pero que a la vez es pensamiento, de un colectivo, y encuentro que en el interior de ese armado hay algunas cuestiones que lo obstaculizan, bueno, uno puede desplegar las estrategias críticas que uno ya conoce, pero como momento de un proceso constructivo, ¿no? Cuando la sensación era que la hegemonía del pensamiento crítico implicaba una dimensión mucho más destructiva del pensamiento, que obviamente trabajaba en un contexto de primacía de las estabilidades, entonces bueno, posiblemente estuviese muy bien actuar de ese modo, ¿no? Pensar que el pensamiento era acción disruptiva, o tratar de poner ese ideal, ¿no? Pensar, tener la imagen del pensamiento como lo de la filosofía de martillazos, ¿no? Es decir, la imagen del pensamiento como una acción que rompe algo estable, ¿no? Como rompe modo de pensar, rompe, etcétera, etcétera. Y tal vez, digamos, hoy por hoy la imagen que más convenga sea una imagen de un pensamiento que compone, ¿no? Más ligado, si quieren, a un paradigma estético, a lo mejor, ¿no? Decir, bueno, cómo con elementos dispersos se arma algo que es interesante, que es vital, que habilita, que permite vivir ahí. Un pensamiento que hace posible habitar lo que si no es un desierto, ¿no? Pero ahí pasa algo también, que es que si bien uno puede pensar, ¿no? Entre la generación, perdón por el centramiento autobiográfico al planteo, después cada uno le puede hacer su traslación a la edad que tenga, pero hablando yo con 34 años y nosotros en nuestra generación constatamos que la generación de nuestros padres había tenido proyectos de vida y proyectos políticos y demás, proyectos colectivos y proyectos singulares muy distintos en sus contenidos a los que habían tenido nuestros abuelos. Es decir, cuando digo nuestros padres, digo gente que tiene 60 años, entre 55 y 65 años, y cuando digo nuestros abuelos, entre 75 y 85. Entonces ahí veíamos así que habían vivido de formas muy distintas, ¿no? La generación que había vivido en la juventud de los 60, los 70, bueno, el choque generacional es casi un tema de época, ¿no? El modo de pensar, el modo de proyectar la vida de la gente nacida en los 20 y el modo de proyectar y pensar la vida de la gente, o en los 30 y la gente nacida en los 50, los 60. Y lo que veíamos que nosotros no solamente teníamos diferencias en los contenidos de los proyectos colectivos, los proyectos singulares, sino que había un cambio en la noción de lo que era un proyecto. Porque nuestros abuelos y nuestros padres habían proyectado cosas distintas en contextos de estabilidad. No había cierta idea de la posibilidad de prever, ¿no? De proyectar como una acción del presente hacia el futuro que necesitaba de una estabilidad o una homogeneidad de condiciones entre el momento de la proyección y el momento de la concreción del proyecto. Si yo voy y veo un terreno en desnivel y me siento y proyecto una casa, si cuando la voy a construir el terreno no tiene ese mismo desnivel, mi proyecto ya no posiblemente no se sostenga o no sea pertinente para ese contexto. Necesariamente yo tengo que suponer que proyecto sobre un entorno estable en esa noción de proyecto. Y veíamos que nosotros no contábamos con eso, que un proyecto a largo o mediano plazo implicaba un proyecto en relación al entorno que desde el presente era un enigma, ¿no? Por esta cuestión de la inestabilidad del entorno y demás. Con lo cual empezamos a ver que teníamos que reformular la idea de proyecto, de lo que era un proyecto, ¿no? Digo esto en el sentido de este cambio en los paradigmas de cómo pensar. Yo se lo pregunté a un arquitecto joven que trabaja, por ejemplo, tiene proyectos como arquitectura social con criterios wiki o ese tipo de cosas, y que él decía que bueno, que la inestabilidad de las condiciones es colombiano el arquitecto, así que más todavía, la inestabilidad de las condiciones era una condición, un punto de partida permanente de su trabajo, que ellos tienen una oficina que se llama oficina informal y que todo el tiempo están partiendo de ahí, ¿no? Que no reniegan de eso, sino que tratan de incorporarlo a los proyectos que realizan. Yo le decía, bueno, ¿cómo varía la noción clásica de proyecto de cómo proyectan ustedes? Lo que me dijo es que me parece una punta, igual a seguir elaborando, pero algo interesante, que las etapas, que un proyecto de alguna manera implicaba una lógica etapista, ¿no? Primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto. No solamente en arquitectura, sino en todos los campos. Y que ellos lo que veían, así intuitivamente, era que se habían visto obligados a tener que proyectar superponiendo las etapas, ¿no? O incluso pensando las etapas en paralelo. Entonces ahí, digamos, sustituían la capacidad de previsibilidad por una lógica de la información. Es decir, por ir teniendo todo el tiempo información sobre cómo estaba variando el entorno. Lo interesante es después, por ejemplo, conocer una experiencia como la de cine sin autor, una experiencia de cine participativo, y ver que ellos más o menos plantean lo mismo en relación a la realización de una película. Nosotros no es que primero escribimos el guión, después filmamos, después editamos, después postproducimos y después proyectamos. Sino que, digamos, filmación, escritura de guión, proyección, porque proyectan con la gente con la que filman, entonces discuten, entonces después editan de nuevo, entonces después producen otro documento, después guionan a lo mejor y filman las escenas que faltan para, ¿no? Y después, y van y vienen en todos esos momentos que muchas veces van sucediendo en paralelo, ¿no? Y entonces lo que van teniendo es mucho registro y mucho cuidado a la hora de ir captando cómo una situación varía, ¿no? Cómo algo ya no es lo mismo. Y nunca esperan que porque hoy, digamos, ese valor fue A, pasado mañana permanezca, sino que lo tienen que volver a chequear todo el tiempo y tienen que tener la flexibilidad necesaria como para ir reconfigurando el proyecto a medida que vayan evolucionando las variables. Entonces, la idea de que un proyecto es como una especie de núcleo ético, bastante abstracto, pero a la vez muy permeable a ir encontrando las vías para seguir desplegando ese proyecto en un entorno que te va planteando imprevisibilidades permanentemente, puede llegar a ser una imagen actual de la idea de proyecto. Digo esto porque posiblemente uno pueda pensar que en la perspectiva de un movimiento social, ese núcleo ético así bastante abstracto, o si quieren esa pasión abstracta, puede ser la de la expansión de lo común, ¿no? Entonces, uno, montado sobre ese núcleo que es muy abstracto, porque uno dice, bueno, ¿y en concreto qué es eso? ¿En concreto es qué es? ¿Qué es un hack lab? ¿Es un espacio de creación cultural? ¿Es un local? ¿Qué es? Hola. Posiblemente sea todas esas cosas, no al mismo tiempo, pero sí en una composición variable, ¿no? Donde uno podría pensar que vayan tomando primacía o no, de acuerdo a cómo va variando el entorno, ¿no? Y no tenga una forma institucional que vaya mutando de acuerdo a un criterio de eficacia o de viabilidad. Un criterio de eficacia o de viabilidad que no es nada sin una remisión a una ética. No sé si se entiende esto. Es decir, es el pragmatismo extremo, pero el pragmatismo extremo como modo de materialización de una disposición ética. O sea, hacer lo que sea que logre la mayor expansión posible de una premisa ética. No hacer lo que sea. Sí, lo digo porque enlazando lo que acabas de decir con la lógica que hablaba en un momento determinado con el tema del agua y la posibilidad, porque hasta el agua cuando llega un momento en el que no te dejas pasar, que puede cuando sigue el con la confrontación, ¿no? Sí. Directamente pasa por sobre lo que tenga que pasar, ¿no? En esa lógica que tú planteabas, supongo que también tendrás que adaptarte a cada contexto para valorar en qué momento tiene sentido llegar a esa dosis de pragmatismo o por un juego táctico, ¿no? Precisamente tendrías que replegarte para que en otro momento posterior sea cuando realmente adquieras esa expansión, es decir, en el sentido que no en todo momento puedes tener ese objetivo, sino por una cuestión de táctica tendrás que pensar para conseguir ese máximo objetivo que va a haber momentos en los que no necesariamente, o sea, pensar la eficacia no como una constante, ¿no? En términos de conseguir los máximos objetivos dentro de esas posibilidades en todo momento, sino que a lo mejor precisamente tienes que replegarte o ser menos pragmático en los términos en los que tú hablabas en un momento determinado para poder intensificar o conseguir mayores objetivos en otro momento distinto, ¿no? Me refiero a ese juego un poco, dentro de cierta estrategia siempre está también ese juego táctico, ¿no? De repliegue o caminar hacia adelante en función de que tengas en cuenta qué condiciones tienes en cada momento, precisamente si atiendes a esa realidad cambiante, ¿no? Claro, sí. Si atiendes a que no todo momento puedes confrontar, si atiendes en que no en todo momento se va a dar una correlación de fuerzas que te permita llegar a ese grado de eficacia, o sea, como que dentro de ese juego, ¿no? No estaba en el programa que pero así tanto peso de los chinos, pero bueno, nos va llevando la elaboración. Hay un momento donde hay un fragmento de un pensador chino que él dice rechazar el apego y luego rechazar el rechazo del apego para después rechazar el rechazo del rechazo del apego y seguir así hasta que apego y rechazo sean lo mismo. Es decir, hasta que uno no tenga una primacía previa al momento de la intervención de rechazo o de apego, o de repliegue o expansividad, ¿no? En el sentido de que se vuelvan simplemente tácticas a evaluar dentro de un esquema de viabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más viable? Digo esto porque en realidad, ¿qué nos sucede? Nos sucede que nosotros quedamos apegados a una posición más expansiva o una posición más de repliegue, ¿no? Y casi que uno puede prever ante cada coyuntura en la cual las alternativas pueden ser repliegue o redoblamiento de la apuesta, quiénes van a salir, tenés el momento para poner todo y salir con todo, qué sé yo, y quiénes van a salir. Me parece que es el momento para que nosotros podamos medir y plantearnos hacia adentro. Es decir, ahí, digamos, el tema es que uno puede estar apegado a una idea, digamos, que está anteponiendo a la singularidad de la situación. Entonces puede ser interesante hacer todo un trabajo para deshacerse de eso, pero también después deshacerse del deshacimiento, ¿no? En el sentido de poder ver que hay momentos donde hay que apegarse a algo también, ¿no? Pero y poder no angustiarse ante esta situación donde uno no tiene una especie de estilo de intervención estable, ¿no? Sino que va yendo y viniendo, pero eso no es una rancia, sino que esa es la máxima eficacia posible a la hora de llevar adelante el proceso, ¿no? Eso es como la inteligencia militante, no de quien no tiene ni una ideología de la expansión ni una ideología del repliegue, ¿no? Sino que tiene, digamos, una ética de la continuidad del proceso. A veces para continuar hay que replegarse, porque avanzar sería exponerse a terminar, digamos, devastado, y hay momentos donde hay que pegar el salto hacia adelante, ¿no? Porque el repliegue sería secar y aislar y coagular el proceso. En esto también me da pie a hacer otra referencia, que por suerte no es china, que tiene que ver con la idea de pensar que los dos riesgos más fuertes que puede tener un proceso de autoorganización en condiciones de dispersión son el riesgo de la heterodisolución, es decir, de que el proceso expansivo desatienda la constitución del proceso y lo tense al punto tal en el cual no pueda tener como una resiliencia, digamos, una capacidad de recomposición ante las tensiones que lo dispersan, o el cierre identitario, ¿no? El cierre identitario, que sería tener una actitud reactiva ante la dispersión, ¿no? En el sentido de decir, si el entorno es cambio, nosotros nos vamos a instituir como pura permanencia, ¿no? Como reacción a la dispersión. Y esto aparece por muchas vías, ¿eh? Puede aparecer por una vía ideológica, ¿no? De decir, bueno, vamos a seguir siendo siempre los mismos y vamos a pensar lo mismo, y cualquier digamos, innovación en el seno del grupo se va a vivir como una desviación con respecto a los valores acordados, y por lo tanto va a ser externalizada, expulsada, eliminada o homogeneizada. O se puede vivir también por vías más simpáticas, como las vías del afectivismo. Es decir, a ese momento donde lo que se pone en el centro de un grupo no es tanto los afectos, sino una ideología de lo afectivo. Si ustedes se fijan, ¿no? Hay una cosa que es muy sintomática a la hora del enfoque de la problematización actual de los afectos, que es que cuando se habla de lo afectivo, no sé si a ustedes les pasa, pero en Argentina esto pasa mucho, casi nunca se habla de los afectos negativos. Es como si solo los afectos fuesen el amor, el cuidado, la amistad, pero el odio, el resentimiento, la envidia, si no son afectos, bueno, inventemos una palabra y empecémoslo a pensar, porque es el gran punto ciego cuando nosotros hablamos de lo que sentimos a la hora de construir con los otros. Para mí esto es muy sintomático y remite a esto que nosotros llamamos afectivismo, que es una ideología de lo que los afectos tendrían que ser. En vez de partir de qué es lo que sentimos, partimos de qué es lo que cuál es la imagen que tenemos de lo que tendríamos que estar sintiendo, ¿no? Alegría, amor, etcétera, etcétera. Y el problema, digamos, del afectivismo es que vuelve al grupo centrípeto, es decir, vuelve al grupo un grupo centrado en sí mismo. Porque justamente la dinámica de lo afectivo escindida de una dinámica política es una dinámica de confort, y la dinámica del confort es hostil a la relación con la alteridad, ¿no? Si uno piensa en, en, En los espacios de amistad son espacios de afinidad, ¿no? Donde uno se encuentra en los puntos de convergencia y no está esperando de esos espacios el contacto con la alteridad, ¿no? El contacto con la alteridad entra de mano de la política, es decir, de esa dinámica que te lleva a preferir o apostar por el lazo que podría haber en detrimento del lazo que hay, ¿no? Algunos decían. Alguna gente que había participado en el 68 decía, bueno, a ver, 30 años después, 40 años después, ¿qué rescata de esa experiencia? Y yo lo que rescato es que el 68 inventó el camino que iba de la universidad a la fábrica. Jamás nos hubiéramos encontrado. ¿Puedes hablar un poquitín más alto? Sí. Digo, gente que hacía un balance 40 años después del mayo del 68, que había participado y demás, decía, realmente lo que yo valoro y rescato es que fue una experiencia que inventó un camino que era el que iba de la universidad a la fábrica, ¿no? Entre otros. No nos hubiéramos encontrado sin ese camino. Pero entonces ahí también, ahí se ve, es un ejemplo más, entre otros, ¿no? O si quieren, el zapatismo también es el camino que inventa la ruta que va del DF a Chiapas, ¿no? Y que produce ahí un encuentro entre un tojolabal y un doctor en filosofía, ¿no? Pero ¿por qué? Digamos, si, por una lógica afectiva, digamos, el tojolabal se queda con los tojolabales. Ustedes saben, tojolabal quiere decir hombre verdadero, es decir, los que están por fuera de la tribu, para ellos no son hombres, no son parte de la humanidad. Entonces, no, debe haber sido un trabajo difícil, ¿no? Entrar en contacto con unos intelectuales, blancos, para colmo de ideología foquista, que planteaban cosas incomprensibles, así como lo que planteaban los tojolabales era incomprensible para estos intelectuales. Pero sin embargo, digamos, ambas subjetividades prefirieron políticamente el encuentro con la alteridad, ¿no? Al repliegue en la afectividad por afinidad. Y de eso surgió una experiencia política potente, que ninguno de los dos podría haber hecho por su cuenta. Entonces, pero esto implica muchísimo malestar, muchísima alteridad, ¿no? Si quieren, sigo un poquito con el tema de los zapatistas. Zapatistas, digamos, los del lado del DF, los del lado de los intelectuales marxistas, cuentan que fue una desilusión tras otra el proceso de construcción del EZ, ¿no? Cuando llegan foquistas, digamos, pensando que los tojolabales se iban a sumar a ellos y de ahí, bueno, los tojolabales dijeron, no, esto no es para nada así, nosotros no estamos para nada de acuerdo con lo que ustedes piensan, si quieren nos sentamos a conversar. Y estuvieron 10 años conversando. Están 10 años conversando hasta que acuerdan la conformación de un ejército, la declaración de guerra al Estado mexicano, la toma de San Bartolomé de las Casas y demás. Hacen la toma. El gobierno plantea, bueno, no, sentémonos a hablar, hagamos unas discusiones y demás, y el Comité Clandestino de Revolución Indígena dice, bueno, sí, el ejército zapatista deponga las armas. Y ellos dicen, tuvimos 10 años construyendo esto para que después de 2 días no. Pero dice, mucho tiempo después comprendimos que lo que se trataba era de esto, ¿no? De una lógica distinta en la cual las armas se empuñaban en función de producir una interlocución, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Todo ese proceso, pero todo ese proceso es un proceso que se vive como una monstruosidad, necesariamente, hasta que toma forma y se vuelve reconocible. Pero, digamos, antes, quiero decir, el tipo de relaciones que esto, la gente que vino del DF terminó imponiendo entre hombres y mujeres, para los tojolabales era una cuestión monstruosa, porque planteaban una igualdad de género, y decían, bueno, las mujeres, los hombres. Depende de sus capacidades, etcétera, etcétera. Ah, y otra cosa, los hombres le pueden pegar a las mujeres. Todo eso, digamos, es monstruoso para una cultura como la Perdona, los hombres no pueden pegarle a las mujeres, golpear a las mujeres. Por supuesto, digamos, las mujeres indígenas que se fueron enterando de esto se sumaron en masa al ejército zapatista, pero violentando y rompiendo una cultura de siglos que implicaba un rol subordinado a la mujer, la aceptación de la vida. A la vez, como otras cosas resultaban monstruosas para para los marxistas, ¿no? Es decir, por darles un ejemplo, el idioma mismo, la gramática del Tojolabal es una gramática monstruosa para alguien que habla castellano, porque no hay sujeto y objeto, las estructuras gramaticales son intersubjetivas. Nadie dice, por ejemplo, nadie diría yo hablé y ustedes escucharon, ¿no? Sino que nosotros hablamos, escuchamos, sería algo más parecido a cómo habla a un Tojolabal, por lo tanto, cómo ve el mundo. Mucho de eso está, el mandar obedeciendo viene de ahí, por darles un ejemplo. Pero todo eso implica que uno se anime a sostener una relación de muy áspera con la alteridad, ¿no? Que se anime a pensar que los espacios comunes no son espacios de lo propio, sino que son espacios de lo impropio, ¿no? El espacio de lo común no es el lugar donde yo me tengo que sentir en casa, ¿no? Sino que tiene que ser el lugar donde uno tiene que esperar que surja lo que me incomoda, ¿no? Del otro, y que yo pueda reconocer que yo soy el que lo incomoda a él, ¿no? Y que en realidad de lo que se trata es de poder ver qué hacemos con cómo hacemos para que esas alteridades, además de incomodarnos, nos pongan a producir, ¿no? Produzcan subjetivación, que yo me pueda contaminar de eso que en principio me incomodaba, que el otro se pueda incomodar de eso que en principio le incomodaba, y de esa manera podamos ser otros. Últimamente nosotros venimos planteando en relación a este tema de los espacios comunes como espacios de lo impropio, la idea de que lo de Sartre está muy bien, esto de que el infierno son los otros, si uno lo complementa con Rimbaud, es decir, con yo soy otro, ¿no? Es decir, entonces el infierno sí son los otros, también yo cuando soy otro para mí mismo. Y si quieren, esta conexión surge ahora, si uno lo complementa con Italo Calvino, ¿no? Con esta idea de encontrar algo en el infierno que no es infierno y hacerlo perdurar, hacerlo que crezca. Pero naturalmente, digamos, la infernalidad del entorno entra y sale permanentemente del espacio común. La idea del espacio común como un espacio impropio tiene que ver con la idea de que uno no puede construir lo común por purificación, es decir, por expulsión de la mierda, básicamente. Por el mero hecho de que uno entra y sale del espacio común que construye todo el tiempo, ¿no? Y no hay ninguna manera inmunitaria de hacer que los agentes que entran y salen no vuelvan a reintroducir la inmundicia del mundo en la pureza de lo común, ¿no? Entonces, va a haber que empezar, o sea, la idea es empezar a poder lidiar con eso, digamos, de una manera no expulsiva, no inmunitaria, ¿no? Poder asumir que en realidad no es que lo común o la construcción colectiva es una premisa que expulsa y deja fuera la inmundicia del mundo y desde ahí se constituye, sino que es que compone una serie de condiciones para que eso sea abordable, ¿no? Fuera de lo común eso es inabordable, eso es lo que te arrasa o que incide sobre vos sin que vos tengas ninguna potencia para poder actuar sobre eso. ¿Y qué pasa cuando lo pensemos en movimientos sociales? ¿Qué pasa cuando permanentemente la lógica de los movimientos sociales es lo que está siendo expulsado hasta tal punto que tiene que articular sus propias herramientas para poder constituirse como algo con legitimidad, pero al margen de alguna manera de cosas que sienten que le pertenecen? Ejemplo, en la relación los movimientos sociales y el ayuntamiento, pongamos en Málaga, son los movimientos sociales de Málaga los que permanentemente están siendo expulsados, ¿vale? Hasta tal punto que los movimientos sociales de Málaga deciden coger la casa invisible, que sea su propia herramienta como para poder constituirse y para poder legitimarse. Pero de alguna manera no está participando de cosas que de alguna forma también le pertenecen, como pueden ser los presupuestos, el dinero, digamos, como pueden ser los distintos infraestructuras o las distintas posibilidades de participar en distintos foros o todo lo que sea, ¿no? Mira, hay un grupo de hip hop francés que se llama Mafia K1 Free, no sé bien qué significa, pero que ahí tiene uno de sus temas se llama Es la guerra, ¿no? El estribillo dice: Francia nos quiere hacer daño, normal es la guerra, ¿no? Y después sigue, ¿no? Vivir con un salario mínimo es la guerra, las diferencias raciales es la guerra, ¿no? No es contra el Estado únicamente, sino que la idea es la experiencia que, como ellos procesan la experiencia de vivir en dispersión, le dan ese nombre, la guerra. Entonces, digamos, que el Estado expulse a los movimientos y que no les dé lugar de nada, es normal, es la guerra, ¿no? Lo que uno tiene que pensar es, bueno, cómo uno puede llegar a incidir sobre ese proceso, ¿no? Y construir procesos de legitimación social a partir de los cuales el Estado no puede hacer simple uso de la fuerza, ¿no? Si querés, vuelvo al problema del zapatismo. Zapatismo no es un problema militar para el ejército mexicano, ¿no? Ellos pueden arrasar tranquilamente, lo pueden desintegrar más o menos fácilmente, no son un desafío, es un problema político, en el sentido de que han construido un tipo de legitimidad que impide que avancen directamente en su expulsión de los territorios. Entonces me parece que el punto es ese, cómo uno hace para, digamos, a un vector de represivo componerlo con otros vectores, ¿no? De legitimación social, de arraigo o de inscripción comunitaria, para que deje de ser simplemente un problema de un ilegalismo, ¿no? Sino que, bueno, empieza a ser un problema social, un problema cultural, un problema económico, un problema, ¿no? Y en esa complejización de la situación empezás a encontrar más grietas como para poder continuar el desarrollo del proceso. Pero me parece que incluso ahí, ¿no? Aparece la cuestión de ir discutiendo vez por vez, ¿no? Lo que va pasando. Por darles un ejemplo, ¿no? En la cultura militante en la que yo me formé, no era algo descabellado o poco habitual el hecho de tener una discusión general sobre qué relación con el Estado uno iba a buscar. Pero se asumía como algo que se hacía una vez y para siempre, ¿no? Porque era parte de la definición del proyecto, ¿no? Ponerle, por ejemplo, decir, bueno, entonces un colectivo antiestatal, ¿no? Pero era como un elemento estratégico y que se definía del inicio y que ya está, ¿no? Si había que rediscutirlo, había que refundar, disolver el proyecto y fundar uno nuevo, porque era parte de su fundación. Me da la sensación de que esto también se podía hacer cuando el Estado era una estructura estable en relación a la cual uno se podía posicionar, pero porque no se iba a estar moviendo todo el tiempo. En un contexto como el actual, si la hipótesis de la dispersión se verifica, uno va a tener que estar viendo cada vez, ¿no? cómo gestiona la superficie de contacto con el Estado, ¿no? Porque a la vez el Estado deja de ser una sola cosa o una estructura coherente, sino que el Estado también queda tomado y atravesado por mil vectores, ¿no? Incluso la política partidaria misma es una guerra, ¿no? Por darles un ejemplo, una cosa que me contaban en relación a la situación política de Madrid. Uno podría pensar, ¿qué cosa más homogénea y más deprimente y más estable que una situación en la cual la Comunidad de Madrid es del PP, el Ayuntamiento de Madrid es del PP, el PP arrasa en todas las elecciones? Sin embargo, Ayuntamiento y Comunidad están gobernados por sectores internos totalmente opuestos del PP. Y los concejales están repartidos más o menos. Entonces no es lo mismo para nada si uno desde el ayuntamiento habla con un concejal que responde a la línea interna del ayuntamiento o responde a la línea interna de la comunidad. Sobre todo ese campo hay mil posibilidades de incidencia, ¿no? Si uno tiene una lectura pormenorizada de todo eso, hay mil maneras en las cuales uno puede instrumentalizar esos conflictos. Aquí, por ejemplo, pasa un poco igual. Es decir, como que la figura del alcalde, o sea, como que hay un conflicto interno, ¿no? Dentro del Partido Popular, porque además no hay una... O O sea, jugamos el ayuntamiento que es del Partido Popular con mayoría absoluta, la Junta de Andalucía del Partido Socialista con mayoría absoluta, uh-huh, y la Diputación de Málaga, que es una estructura institucional intermedia de ámbito provincial, es del Partido Socialista en minoría con apoyo de Izquierda Unida. Entonces, en todo momento, incluso dentro del PP con mayoría absoluta, hay dos sectores distintos que se podrían asemejar a la corriente del PP de Esperanza Aguirre o a la corriente del PP con muchísimos matices, ¿no? Sí, sí. Y con eso es con lo que hemos estado jugando todo el tiempo en el proceso de negociación con el Invisible, uh-huh, ¿no? Es decir, como jugando un poco que no siempre han respondido las siglas a una mayor apertura o a un mayor entendimiento del proceso. Además, muchas veces hemos encontrado mucha más resistencia en el PSOE que en el PP, ¿no? Lo digo porque no siempre las siglas también responden, claro, a una mayor o menor apertura en función de que ideológicamente te definas de una u otra manera, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene, a lo mejor también ayuda a poder, ayuda a la hipótesis de la dispersión a poder leerlo. Un partido político en este momento no es más que una plataforma de despliegue de mil proyectos que son o intereses o sectoriales o individuales. Hay personas que hacen carrera y hay después sectores de la, por ejemplo, sectores de la economía que inciden para y fundan ahí espacios y líneas. Entonces, un partido es una entidad totalmente inestable, de la cual su plataforma ideológica es un papel. Es realmente un papel. No tiene, digamos, ningún valor, porque, digamos, hubiese tenido un valor en un contexto de mucha mayor estabilidad, donde uno se posicionaba, pero se posicionaba hoy para un entorno que iba a permanecer homogéneo mañana y pasado mañana. Ahora, como las cosas varían a tal punto, aún quienes tengan una adhesión ideológica, esa adhesión ideológica no significa nada porque no tiene eficacia, porque opera sobre un suelo completamente distinto. Entonces, sí, yo no me sorprende que se hayan encontrado con estas situaciones, porque son las mismas sorpresas que nos hemos llevado nosotros cada vez que hemos intentado, digamos, entrar en contacto con las dinámicas reales de la política y no con su aproximación mediática o ideológica, ¿no? Y también tiene que ver con una idea que es un poco, para mí, un poco angustiante, pero creo que bastante real, que tiene que ver con el hecho de que desde un proyecto, o sea, que el único punto de lectura de las existencias y de los colectivos pasa a ser un proyecto o un proceso de autorización concreto. Es decir, el PSOE o el PP o Izquierda Unida no significan nada en sí mismos y en abstracto, salvo leídos, por ejemplo, desde el proceso de la Casa Invisible. Y ahí uno encuentra qué obstaculiza, con qué se puede abrir un proceso de negociación, aunque sea insólito, digamos, pero que al proceso al proyecto del Invisible, por un ejemplo, le sirve, y por dónde encuentra las mayores oposiciones. Es decir, uno no puede prever, es muy difícil prever, por eso tiene que tener todo el tiempo información e irlo actualizando, no ir leyendo esas evoluciones imprevisibles y esos itinerarios medio imprevisibles que van haciendo todos esos actores, ¿no? Que a la vez como tienen pero como tienen muchas menores pretensiones de transformación, sino de adaptación a las mareas cambiantes, en realidad les viene bien cualquier cosa mientras ellos queden en la cresta de la ola, ¿no? Entonces se van acomodando con más ductilidad. Me parece que la apuesta está en que un proyecto que tenga otro núcleo ético, otro tipo de eticidad, no por ello pierda ductilidad, o que se invente un tipo de ductilidad que pueda competir, ¿no? Y que pueda tener alto nivel de eficacia a la hora de, vuelvo a decir, hacer persistente o desarrollar en el tiempo y en el espacio una idea de cómo hay que vivir o una ética en torno a vuelvo a decir, lo digo así, pero se podría decir de otra manera, la expansión de lo común, o una pasión abstracta por la vida compartida, ¿no? Que le haga lugar a lo singular sin por eso, digamos, individualizar lo singular. Yo quería hacer un par de apuntes, ¿no? Que tienen que ver, creo, por lo menos como yo vivo parte de la experiencia de estar tan desarrollado, ¿no? Como militar en la era de la dispersión, ¿no? Porque los parámetros de la militancia también en cuanto a cómo leer, cómo avanza un proceso, cómo se lo mide, cuáles son los parámetros que indican que un proceso va bien o va mal, o que va, simplemente se han visto alterados, ¿no? Entonces, para muchos de los que venimos o que nos hemos formado en otra, no sé, en otra lógica, esa sensación se vuelve un nudo fuente de patologías diversas, ¿no? Y de angustia, porque la inestabilidad produce una sensación en la que uno no sabe si merece la pena apostar por algo que no da ninguna garantía. Y cómo aprender a vivir con eso, ¿no? Con algo que no te da una garantía, digamos, de que eso vaya a pasar, ¿no? Entonces, vivimos en un contexto donde por lo menos a los compañeros y compañeras que estamos con una vocación, o que, yo qué sé, que venimos con una vocación más de dotar de estabilidad o de construir en otros términos, la relación misma con el proyecto colectivo se vuelve siempre como muy intermitente y muy inestable, ¿no? Se hace muy presente una fragilidad que uno la aprende a asumir, pero muchas veces es hasta dolorosa, digamos, ¿no? Porque le invita a uno a recuestionarse la energía que deja, y es como si lo invita a una posición de repliegue, ¿entendés? Sí, Es sí, decir, sí. ojo con volcar tanta energía en esto porque en cualquier momento se va al carajo, o el grupo que parece que está bien a las 2 semanas ya de repente da señales de crisis. Entonces, por un lado, eso, ¿no? ¿Cómo aggiornar o cómo inventar? O sea, ¿cuál vendría a ser? O ciertos rasgos a tener en cuenta para una militancia en la era de la dispersión, ¿no? Para poder atravesar eso sin que eso se patologice, digamos, ¿no? Porque acá, digamos, creo que nos pasa, digo, para poner ejemplos muy puntuales, ¿no? El acontecimiento de la huelga, ¿no? 29 de septiembre, Invisible convoca, se junta en torno a 200 personas, tuvo un clima, yo no estaba, pero por lo que me han contado, realmente funcionó como un acontecimiento, produjo mucha ilusión, una energía tal. Ahora, pasa la huelga y surge la discusión, bueno, y ahora con esta energía, ¿qué hacemos, no? Con toda esta gente que apareció. Entonces intenta ir convocando reuniones para ver qué hacemos después de la huelga. Bueno, en la segunda reunión estábamos otra vez, digamos, el kernel más militante de siempre, y eso rápidamente generó frustración, como decir otra vez estamos los mismos, qué bajón, nos vamos para casa, digamos, ¿no? Digo, para ponerte un Sí, ejemplo. sí, sí. Sí, yo pensaba, en Argentina el golpe de Estado del 76 fue el 24 de marzo, y entonces todos los 24 de marzo se hace una marcha muy grande, que de hecho en los últimos años ha venido creciendo muchísimo, y realmente es muy impactante y es muy fuerte estar ahí, ¿no? Digamos, hay gente que solamente va a una marcha por año, bueno, esa es la del 24 de marzo. Y es muy difícil sustraerse a esa idea. Incluso viviéndolo todos los años, ¿no? Uno ya no es ningún pibe, entonces ya fue a muchas de esas marchas. Y cada vez que uno va a la marcha, digamos, y ve las columnas y la gente así, por ejemplo, en Rosario termina todo en un monumento a la bandera, porque en Rosario se inventó la bandera argentina, la bandera nacional, y inundando todo ese monumento que es enorme, descomunal, de gente, y las banderas, ¿no? Que se encuentran con gente que por ahí no ve una vez por año, y por ahí todos están y siguen estando, y uno dice, pero somos un montón al final. Y dura, digamos. A veces el repliegue en la angustia ya empieza en el momento de empezar a volverse a su casa, ¿no? O a veces llega al día siguiente, ¿no? Es decir, ¿cómo después de tanto caerá tan bajo? Y me parece que esto tiene que ver con esto, ¿no? Que todavía uno tiene la ilusión de que el gran evento es por sí constituyente. Y no, no. Puedes, obviamente que muchas veces sirve y desencadena procesos y hay gente y acelera o cataliza procesos de subjetivación de ciertas personas, pero yo en general pienso bastante en el tema de la militancia actual como la construcción de redes, ¿no? Y cuando digo red, yo, o sea, pienso en estos términos. Pienso en un tipo de construcción de vínculos en los cuales no solamente los nodos son singularidades, sino que los enlaces también. Es decir, ya uno tiene más o menos asumido esto de que cada punto de organización, de autoorganización es una singularidad en la dispersión. Entonces hay un colectivo de comunicación alternativa que tiene su búsqueda singular, sus experiencias, sus recursos, su cultura propia. Hay un colectivo de consumo responsable, una singularidad. Hay un colectivo de militantes universitarios, su singularidad. Entonces uno dice, bueno, la red es conectar todos estos colectivos, ¿no? Está bien. Pero cuando uno avanza en intentarlo, de nuevo cae en la idea de la confluencia. Bueno, hacemos un encuentro de colectivos sociales. En Argentina, periódicamente, durante fines de los 90 y todo, incluso todo el proceso de la crisis del 2001-2002, surgía, ¿no? Encuentro de organizaciones sociales, encuentro de movimientos populares, ¿no? Con la idea de que si nosotros juntamos a toda esta gente en un mismo día, en un gran camping durante 2 o 3 días y hacemos talleres, debatimos y desembocamos en un documento, ahí está, ahí se constituyó la herramienta o ahí se constituyó la red. Y nunca pasaba esto, o sea, se hacía todo eso, se escribía el documento, se hacían los talleres, se escribía el documento, uno se emocionaba, sentía un poco como esa escena del bar de la Guerra de las Galaxias, que veía todas las especies distintas de todo el planeta. Entonces ahí están los campesinos del Mocase, ahí están los piqueteros de Bonaerense, ahí están los militantes de la cultura de La Plata, bueno, ahí están los estudiantes de Rosario. Estaban todos, eran muy distintos, pero todos compartían la idea de la autonomía, la dignidad, el cambio social. Y después no producía ese salto que uno esperaba, ¿no? El que uno le reclamaba a la red de los colectivos. Entonces, un poco la hipótesis, que no es una hipótesis tampoco verificada en el sentido de que no es que a partir de pensar distinto lo hicimos distinto y después solo cosechamos triunfo, pero sí la hipótesis es que los enlaces también son singulares. Que lo que puede vincular al colectivo 1 con el colectivo 2 puede no ser un enlace de la misma cualidad, del mismo tipo, que el que puede vincular al colectivo 2 con el colectivo 3. Entonces la producción es como más artesanal, ¿no? Ir juntando colectivo con colectivo, ir viendo qué pueden tener en común, qué procesos de cooperación o de contaminación mutua pueden, o de enriquecimiento mutuo pueden ir desarrollando, y hacer como un trabajo paciente. Y disciplinado en torno a el peer-to-peer, ¿no? Es decir, este con este, y después este con este, y después este con este. Y que a partir de esa densificación de lazos se vaya armando esa trama que después uno llame red, ¿no? Pero hecha, digamos, no solamente de la riqueza de los puntos, ¿no? De la riqueza de los nodos, sino de la riqueza de los enlaces. Lo cual, obviamente que implica que uno tiene que empezar a poder hacer algo con la ansiedad, ¿no? Militante. A mí me parece que de la cultura militante heredada sí hay algo para rescatar que es muy valioso y que no se tiene que perder, que es esta cuestión de la expansividad, de querer ir siempre más allá, de querer ir expandiendo, porque para mí no hay política si no hay expansividad. Ahora, puede ser que si solo hay expansividad se termine la política porque te metas en una que te desborda. Pero yo veo también como síntoma que generaciones que no han pasado por un proceso de politización más tradicional, muchas veces se desaparece la idea, ¿no? Y una vez que se constituye un punto en torno al cual más o menos la cosa funciona, no quieren saber más nada, ¿no? Me da la sensación de que pasa mucho en relación a los procesos de construcción de experiencias estéticas, por darles un caso, ¿no? Que una vez que se arma más o menos el circuito que permite ligar, o el sistema de condiciones que permite ligar a esas personas a un tipo de producción estética determinada, después ya está, ¿no? Porque es más como un circuito de goce, ¿no? Ellos disfrutan haciendo eso y nada los desborda o los lleva a pensar en que al lado hay otros que están haciendo otra cosa y que en realidad hay la infraestructura que usan unos y otros es una infraestructura común. Entonces, abrir un punto en el cual gestionar los aspectos comunes de esa experiencia, y demás. Eso militante no lo piensa así para nada, de hecho, hasta el punto en tal en el cual no tener nada personal, ¿no? Y incluso decir, bueno, encontrarse en momentos de crisis porque pusieron toda su apuesta en el desarrollo de lo colectivo y su vida personal no casi están terriblemente empobrecidas, tanto como enriquecida la intensidad de su vida colectiva, pero hay un momento donde ese esquema deja de cerrar y no hay a dónde replegarse, ¿no? Entonces, que también implica, y es compatible con una cultura de la política en la cual lo personal queda fuera y uno puede pasar años compartiendo una experiencia colectiva con otro y no saber de qué vive, de qué trabaja, si vive de rentas, si tiene un trabajo precario, si le gusta o no le gusta su trabajo, si tiene una familia, si no. Entonces, me parece que en el proceso de tomar esa expansividad, esa lógica expansiva, pero sin que, digamos, implique una expectativa de un desarrollo lineal, me parece que está la dificultad, ¿no? De ir diciendo, bueno, lo personal es político, pero en el sentido de que sin cierto punto de apoyo no político, extra político, no hay tampoco sustentabilidad de los procesos políticos. Lo que Ignacio, lo que Lekovitz habla, pone el acento en la cuestión de la producción de confianza, ¿no? Que él dice, sin confianza no hay riesgo, no hay riesgo que podamos asumir, ¿no? Claro. Pero incluso sin un punto de repliegue, sin un punto de repliegue, esto es muy interesante en Lawrence, en T. Lawrence, que cuando escribe sobre el tema de la guerra en Arabia y demás, y él dice, sin un lugar, sin una retaguardia en la cual no solamente uno esté fuera de peligro, sino que esté fuera de la sensación de peligro, bueno, no hay ningún combate posible. Es decir, pero mi sensación o mi idea es que ese es un punto tiene que ser un punto de exterioridad al proceso político mismo, que uno no se lo puede pedir al colectivo político eso. Que uno tiene que tener un punto externo, incluso al colectivo mismo, una especie de resguardo, un punto en el cual de vez en cuando poder irse y salirse de la dinámica para poder después volver, ¿no? Pero que si uno pone todos los huevos en la misma canasta, o todos los pies adentro, de eso, no, tarde o temprano esto no se vuelve viable, porque los procesos de lo colectivo actuales son muy accidentados. Muy accidentados porque trabajan en un contexto de mucha inestabilidad. Entonces, la única manera que uno tiene de no quedar devastado en ese proceso y poder relanzarlo en otro momento es tener algún otro punto de apoyo, ¿no? Pero te refieres a espacios como de cuidado, Por pero ejemplo, colectivos, individuales, da igual. colectivos o individuales, pero desmarcados de la constitución política del colectivo. Es decir, esto es una cosa que conversamos previamente con María, con Álvaro. Yo les decía, a mí me preocupa la demanda de maternalidad que se le hace a los colectivos actualmente, cada vez más. ¿No? Cada vez más se le exige al colectivo al cual uno participa que lo cuide, que lo abrigue, que lo alimente, que lo mime, que lo contenga. Entonces, es decir, una serie de cuestiones, digamos, que se asocian a la función materna, función nutricia materna, lo cual es muy complicado porque si quieren, digamos, eso, sin eso no se puede vivir, pero solo con eso tampoco se vive, ¿no? Y esa, si quieren, la imagen de, no sé si ustedes vieron la película de Wall, de Pink Floyd, cómo aparece la relación con la madre, cómo la madre lo va envolviendo en el cuidado, pero al punto en el cual lo asfixia, sin un punto de exterioridad a esos cuidados, uno queda, se convierte en un objeto, ¿no? No hay subjetivación ahí. Ahora, sin eso como infraestructura, nadie sobrevive. Sin alguien que se haga cargo de sostenerlo a uno cuando está en inermidad, nadie sobrevive, ¿cierto? Pero por eso digo, a mí me parece que si uno le demanda eso al colectivo, es difícil que el colectivo pueda asumir una función política expansiva o asumir a la vez una dimensión expansiva, porque va en contra. Entonces, la dinámica tiende a que uno arme una situación de confort, una situación de cuidado en el sentido de una estabilización del espacio, de la idea de que ese espacio sea un espacio propio, y necesariamente cualquier planteo de conflictividad o de ajenidad o de salida al exterior va a ser rechazado si la dinámica se recuesta demasiado en eso. Por eso digo, a veces yo me pregunto hasta qué punto uno no tendría que decir, bueno, descompletar un poco la demanda de lo que uno espera de los procesos colectivos y de lo político. Esa es otra cosa que incluso conecta por otro lado, ¿no? Que es hacer una pregunta de qué expectativas le pone a uno a una forma institucional, a un proyecto colectivo, ¿no? Porque a veces es muy poco lo que pueden hacer los procesos colectivos. Y a veces también es verdad que ese poco que pueden hacer puede ser importantísimo. Pero la otra opción es que uno tenga una idea mágica, ¿no? Y decir, bueno, no, realmente, o sea, a cómo estamos, al punto de experimentación en el que estamos, al nivel de desarrollo de las otras fuerzas, bueno, lo que podemos hacer a lo mejor es esto. Pensando que mañana se pueda hacer otro paso y tal vez se pueda seguir avanzando, pero no tener una expectativa irrealista, ¿no? Y dentro de ese marco a lo mejor uno puede decir, bueno, esas funciones de contención, esas funciones de resguardo, esas funciones de recomposición y demás, pueden tener que ver con la necesidad de construir otro tipo de redes afectivas que no necesariamente tienen que estar en el espacio político. Y que es sano, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, en el sentido de ese resguardo en el cual ninguna experiencia se vuelve una experiencia totalizante para uno. Y desde ahí también uno tiene desde dónde pensar, es decir, uno tiene, por ejemplo, un punto político desde el cual pensar sus relaciones afectivas y tiene un punto afectivo desde el cual pensar sus relaciones políticas. Construye puntos de exterioridad en los cuales puede ir leyendo cómo uno se va implicando en el otro proceso. Si uno pretende unir todo junto, ¿desde dónde, en el momento en que tenga que leer eso desde afuera, desde dónde lo lee? De todas maneras, por decir esto, es creo lo más, de lo que menos seguro estoy, pero tiene que ver con tratar de pensar esta secuencia. Nosotros venimos de una cultura política moderna en la cual hay una separación tajante entre lo político y lo personal, ¿no? Y una colonización, incluso en algunos casos, muy fuerte de lo personal con lo político. Por darles un ejemplo, era algo muy común que en el Partido Comunista Argentino, si se salía a la luz una situación de infidelidad de un camarada con otro camarada, de otra camarada, el, el, el, el comité lo citara al adúltero, ¿no? Lo tomaba, era así. Entonces, claro, a lo mejor no tenía tanto que ver con la cuestión solo moral, sino porque te veías en la obligación de intervenir en ese aspecto privado por las consecuencias que pudiera tener para el propio colectivo, ¿no? Lo digo, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿no? Que no era tan tesito como tesito a lo mejor en un tribunal eclesiástico para que redima tus culpas, ¿no? Sí es verdad que era un nivel como de intervencionismo fuerte, pero que estaba no tan preocupado por el dolor de uno u otro, sino cómo eso podía influir en el grupo, ¿no? O en la cédula. O... Yo por lo menos lo he entendido más así, ese tipo de intervenciones, ¿no? Porque ese mismo objetivo ha llevado a la posición inversa. Por supuesto. Ignoremos lo que ha pasado, ¿me entiendes? O esto se resuelve de puertas adentro, pero se le exige en cualquier caso que eso no se lleve al ámbito del grupo político en el que se está, ¿no? O sea, como que... Sí, había esa ambivalencia, pero después hubo una secuencia, una vez que se cerró esa dinámica de militancia, hubo otra cultura militante que planteó casi algo que se volvió, yo creo, en algunos aspectos hasta reactivo, ¿no? En el sentido de una especie de casi de primacía de lo afectivo en la construcción de los colectivos político, ¿no? Y decir, bueno, estuvimos rechazando y colonizando tanto tiempo esto que le tenemos que dar un lugar y tiene que tener un lugar central y entonces, bueno, no se puede hacer política rechazando el deseo y la política debe ser una política del deseo. Al final lo que queda es el deseo y la política como el vagón de cola del deseo, lo cual implica una idea de una pureza del deseo que no viene constituido por... O sea que uno, por ejemplo, que todas las horas que uno pasó mirando televisión cuando era chico no moldearon en nada el deseo que uno tiene, ¿no es cierto? Y por decir algo, ¿no? De miles de otras cosas. Ahí me parece que eso generó ciertos problemas también. Nosotros llamamos con algunos compañeros afectivismo, una ideología de lo afectivo que en los casos en los cuales termina como hasta sustituyendo el lugar de la política en sus dimensiones expansivas, y entonces cuando alguien no hace algo a lo que se comprometió, se dice no, porque hay que pensar en el proceso del compañero, que se está sintiendo así o se está sintiendo así. Está bien, eso contemplémoslo, pero también contemplemos el hecho de que había dicho que iba a hacer tal cosa y que no la hizo, ¿no? Porque, me parece que la problemática es poder pensar las dos cosas. Y entonces, en esa misma dinámica, yo digo, tal vez... Una de las cuestiones que permita, digamos, avanzar en algo que sea no tan reactivo como ese último periodo así afectivista, pero que no por eso retorne a la división tajante o la colonización de una esfera sobre la otra, es pensar que no necesariamente esas materializaciones tienen que coincidir, ¿no? Es decir, que se pueda materializar la red afectiva por un lado, la red política por el otro, con puntos de superposición, pero no con una especie de ideal de que todo coincida punto a punto, ¿no? Digo, en el sentido de que muchas veces lo interesante y lo productivo de la política es que lo pone a uno en contacto con gente con la que jamás entraría en contacto por vía de la amistad, la afinidad. Y en ese sentido, digamos, uno tiene que pensar en que hay un punto de la política que no va a tener no se va a regir por un régimen de lo afectivo, y que viceversa tampoco uno le puede pedir a lo afectivo que se rija por un régimen de lo político, ¿no? En esos términos viene, o sea, de la, como no se trata de polarizar, como lo que se trata de tener en cuenta tanto un factor como el otro, creo que es interesante muchas veces el papel que se juega a nivel individual, ¿no? Es decir, como que esa singularidad que muchas veces define un nodo o un colectivo en concreto, también en la composición de ese colectivo existe como tal. De manera que muchas veces esa llamada de atención, un cuidado específico hacia un compañero o compañera que pasa por tal proceso, es un rol que puede jugar una o dos personas sin necesidad que lo asuma todo el colectivo, pero que sí atendiendo a que esa persona se llame ese llamamiento, y a la inversa igual, lo digo. Porque muchas veces pensándolo en términos así nos lleva a a la necesidad de definir al colectivo como tal y acabamos entendiéndolo como algo compacto y no deja de estar compuesto por singularidades, que lo interesante a nivel más micro es precisamente que la gente juegue esos roles también en planos distintos. No todo tiene que verbalizarse o explicitarse en colectivo. Hay cosas que tiene sentido no explicitarlas para que precisamente se solucione, y a la inversa, ¿no? O sea, sí, como que para no estar moviéndonos todo el tiempo, ¿no?, en esa dicotomía, sino que, y al mismo tiempo también, habrá situaciones en las que tenga que primar una cosa por sobre la otra porque ayuda de alguna manera a socializar, ¿no? Ciertas dinámicas, ¿no? El que atiendas un poco en qué situación se encuentra cada cual, eso que es tan sumamente complejo, ¿no? Y yo quiero añadir algo más, que es cuando muchas veces parece, aunque tengamos claro que no debe serlo, que un grupo político debe ser también un grupo de amigos. Uh-huh. Y en realidad cuando sucede esto es cuando se empiezan a mezclar las dos esferas, si es que se pueden diferenciar, que uh-huh, a lo mejor en algunos puntos no, pero sería aconsejable que en otros muchos sí, y ya empiezan a jugar como dinámicas perversas de esto, como lo ha dicho fulanita o fulanito, que además es mi amigo o mi amiga o mi compañero de casa o mi pareja o lo que sea, le doy más importancia a lo que ha dicho no sé quién, que me cae fatal porque en tal día hizo no sé cuál que me molestó y ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, pero como que... Pero también al contrario, ¿no? Es que como siempre estamos ahí en el juego de equilibrio, precisamente porque no necesitamos ser un colectivo de amigos, a veces no le metemos mano a la gestión de conflictos, que sí hace falta que evidenciemos y que trabajemos desde sobre desde ello. ¿Desde lo político o desde lo personal? ¿O desde lo personal que es político o ya no sé muy lo bien? Lo político que es personal. No sé cómo decirlo, pero sí, a veces, pero sí creo como que a veces que hay una dificultad en creer que la gestión de conflictos va... tiene el objetivo de que seamos más amigos y no, tiene el objetivo de que hagamos de un proceso algo más eficaz. Uh-huh. Pero que lo personal está ahí puesto, yo creo que también, aunque yo no quiera ser tu amiga. Entonces no sé cómo se juega ese, cómo se piensa eso. A lo mejor en términos, que no es una fórmula mágica, ¿no?, pero que eso sí tiene que estar acompañado de un mínimo de bienestar. Y en ese mínimo de bienestar sí hay como una especie de mínimo cuidado que tiene que ver con una mínima ética de las relaciones, en la que más allá de que yo te quiera o no te quiera, tendré que contener los sentimientos que me hacen, que tenga cierto rechazo a lo que dice, muchas veces no atendiendo lo que dice, solo porque lo dices tú, y me tendrá que llevar a tener una actitud a lo mejor de más escucha a lo que estás, o sea, a lo que realmente estás diciendo y no que lo estás diciendo tú en términos positivos, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que esa parte de responsabilidad personal venga acompañado, que no es la primera vez que lo discutimos, por unos mínimos mecanismos de funcionamiento interno que potencien o minimicen lo uno o lo otro, pero con una responsabilidad colectiva, eso yo ya creo que conlleva cierto cuidado o un intento por lo menos de garantizar cierto bienestar colectivo, que hablando por bienestar, por llamarlo de alguna manera, no significa necesariamente que me encuentro en mi casa con mis colegas porque tengo un nivel de afinidad amplio, sino cierto mínimo bienestar en el sentido de, pues ni más ni menos que sentirte mínimamente respetado, ¿no? Sí, pero a lo mejor uno podría acompañar la idea del mínimo de bienestar con la idea de un mínimo de malestar, ¿no? En el sentido de decir... O sea, quiero decir, en el sentido de... ver hasta qué punto uno realmente asume que el escenario de lo colectivo es el escenario de la alteridad. Es decir, que cuando uno va a una reunión a juntarse con otros, va a exponerse a lo incomprensible, lo inadmisible, lo ilegible, lo impensable, lo otro, ¿no? Digo, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en la indignación, ¿cuándo es que alguien se indigna? Alguien se indigna cuando no puede creer que el otro esté diciendo lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo va a decir, cómo va a hacer este planteo? ¿No? Pero, ¿qué es eso? Digamos, eso es, ¿cómo va a hacer este planteo tan distinto al que yo haría? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo en este lugar va a aparecer la alteridad? Para mí. Si uno presupone que no solamente lo más probable, sino que la apuesta pasa por aguantarse la alteridad. Se suelen configurar de otra manera las cosas. Incluso se suele resultar más posible alcanzar ese mínimo de bienestar, ¿no? Porque uno empieza a encontrar un tipo de respeto que no pasa por la semejanza, sino que pasa por la igualdad, ¿no? En el sentido de que los espacios igualitarios son espacios ásperos. No son espacios cómodos los espacios igualitarios. Porque, digamos... ¿Igualitario qué es para ti, Franco? Igualitario en el sentido de que cada uno de los que está ahí tiene el mismo derecho de desplegar su singularidad que el otro. Entonces, uno tiene que aguantar a los otros así como los otros lo tienen que aguantar a uno. En ese punto de rugosidad o en ese punto de no composición. En ese punto de alteridad. A mí también plantear esto que no... Digo, también ahí hay toda una ideología que lo hace bastante... una ideología de la diversidad que lo hace bastante ilegible ese problema, ¿no? Que plantea como una moral de que lo diverso es lo bueno. Y puede ser que lo diverso sea bueno o políticamente interesante de producir, pero también lo diverso es lo que es difícil de soportar. Quiero decir, por lo general, digamos, uno tiene que estar como yo creo que digamos conviene estar más abierto a eso, ¿no? A la idea de que cuando el otro plantea algo que me resulta incomprensible, eso es algo más difícil de soportar que algo que yo comprendo, ¿no? Que uno puede decir, bueno, yo hago una apuesta a poder lograr un entendimiento con quien me plantea una cosa incomprensible. Pero esa apuesta no puede empezar por reprimir o por ocultar el hecho de que eso tiene un costo, ¿no? De que es difícil estar con alguien que uno no entiende. Y que por la vía de la idealización de la diferencia, de la idealización de la diversidad y demás, no voy a lograr más que se vaya desplazando ese malestar hasta punto donde no se pueda, donde surja de modo mudos, ¿no? Pero que uno lo vive en el cuerpo, lo vive en una sensación que no sabe qué es, lo viva en una idea en no querer ir más a ese lugar sin poder situar en realidad por dónde pasa, ¿no? Y demás. Pero me parece que ese común, es como decir, ese común no va a estar hecho, ese común que se construye sí es un común que hacemos a partir de la singularidad que vamos a llevar al espacio colectivo, no va a ser acolchonado. ¿No? Va a ser un espacio en el cual no va a ser fácil estar, pero no va a estar por una apuesta que hace la igualdad, una apuesta que hace a lo común, ¿no? Quiero decir con esto, no es que si uno sufre quiere decir que está bien. O sea, obviamente uno trata de sufrir lo menos posible y no hay una idea del sacrificio ahí, pero sí hay una idea de que si uno no se aguanta ciertas cosas, no pasa nada. Si uno no está dispuesto a que ese lugar sea el escenario en el cual se despliegan cosas que uno no tiene cómo tomar, difícil que pase algo. No sé, siguiendo más o menos lo que decía antes con el tema de ser estratégico, el medio, cuando antes también me parece súper interesante el tema del... evaluar constantemente el medio en el que en un medio continuamente cambiante, evaluar constantemente este medio cambiante y el medio en el que nos movemos, la mayor parte es un medio humano. Nuestros grupos son medios humanos que también están cambiando continuamente. Y en esto yo creo que también, no sé, hay que ser también estratégico, ¿no? O sea, como algunas veces hay que crear herramientas para que crear entornos cálidos, afectivos y tal, y en otros momentos propiciar que el entorno sea áspero, ¿sabes? Rugoso, conflictivo, que realmente nos enfrentemos con la alteridad, ¿verdad? ¿Sabes? Pero y en otros momentos a lo mejor lo más productivo para que el grupo sea productivo, para llegar a lo más estratégico sea ese entorno, no sé, cálido, afectivo, en el que pueda explayar y pueda llevar a la máxima potencialidad al grupo y al componente, ¿verdad? No sé. no sé cómo. Sí, posiblemente sí, posiblemente sí. A ver, lo que pasa es que sí, o sea, a veces uno queda como demasiado subrayando un punto porque piensa que está hay demasiadas tintas cargadas en el otro, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo pienso, estoy de acuerdo con esto que vos planteas. Pero me parece que esto implica que uno pueda asumir que por ejemplo, que se plantee un conflicto, que se plantee una confrontación o que surjan ciertos planteos, se caldean los ánimos, como diría alguien, tiene que ser parte de la vida porque aceptar aceptar el bienestar es mucho más fácil que aceptar el malestar, ¿no? Pero bueno, obviamente que darle lugar a entender que el bienestar y el malestar tienen que tener un lugar y que en esa alternancia se puede ir construyendo un itinerario de autoproducción y de despliegue de un colectivo es bueno. Ojalá fuese tan fácil hacerlo como decirlo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Bueno, no, gracias por estar. Bueno, mañana a las 5 seguimos.